lo mismo. El socio Pelirred se hace en la casa como en el coche. Comienza ya la acción y es puro derroche. Pide una cerveza o se pide un ponche. El combo le